acercarse al banco, o sea, y se lo van a explicar con una claridad, con una documentación que respalda todo el trabajo enorme que hacen, ¿no? Está muy bueno, realmente está muy bueno. Luis, independientemente de esto, que bueno, por supuesto siempre lo ponemos en valor porque es muy importante ayudar a ayudar, esta frase que acabaste de decir muy bien vos. Bueno, ¿qué atractivos nos espera este fin de semana? Para empezar, este fin de semana con la Semana Gastronómica. Bueno, este fin de semana, digamos, tenés distintos restaurantes que forman parte del plato regional, ¿no es cierto? Este que va a ser mañana sábado, arranca... En el caso particular del Cerro, arranca con un plato que no está en la carta. El domingo, digamos, sucede lo mismo. Y el lunes a la noche llega la primer cata, o sea, digamos, de cervezas Alamines, con la participación de una destacada chef. O sea, que digamos que hace un paso más en la... ¿cómo se llama? Hace un paso más en la propuesta gastronómica, uh-huh. O sea, y va a elaborar algo, por supuesto, con, digamos, materia prima de Tandil. Claro. O sea, lo cual el lunes a la noche en Harris, es decir, vamos a tener la posibilidad de degustar, digamos, toda la variedad de los cerveceros tandilenses, o sea, porque no es que solamente la cerveza de Harris, sino que se suma, digamos, el clúster de cerveza. Uh-huh. Cada uno lleva, digamos, la cerveza que considera que es su premium, ¿no es cierto? Y bueno, obviamente los salamines y los quesos, cómo se pueden maridar, y terminamos con un plato, digamos, de alta cocina. Es decir, el fin de semana, al igual que todos los días de semana, cada uno de los 21 restaurantes que, digamos, participamos de la movida, o sea, presenta un plato que no está en la carta, ¿no es cierto? Que, digamos, que de alguna manera ese día es el plato solidario. De todas formas, digamos, todos los restaurantes trabajan con el menú completo, uh-huh. ¿No? Que, digamos, que hacen solamente ese plato. Y digamos, y de cada cliente que elige el plato solidario, es decir, hay una contribución al banco que equivale a 5 viandas. Mm. El banco de alimentos, con la donación que hace el, digamos, el comerciante, que no es ni más ni menos que el beneficio que tiene en la venta de ese plato, es decir, el banco de alimentos puede comprar, digamos, puede gestionar 5 viandas para 5 personas. Claro, muy importante. Es muy importante, obviamente es muy importante. Y el viernes también hay otro evento importante, especial, como es la cata de vino. El viernes a la noche, por eso, digamos, me refería a lo más inmediato. El viernes a la noche, hoy también, digamos, hice mención de que dentro de la materia prima, digamos, que tenemos en Tandil, que creo que es realmente altamente positivo y altamente, digamos, identificable, es la calidad de la gente que trabaja en la gastronomía. Bueno, el viernes a la noche, los chicos, junto, por supuesto, con la dirección técnica del instituto, de Cibum, o sea, van a cocinar, digamos, carnes de cordero, van a hacer una propuesta, como se llama, gastronómica, como todos los años que la van variando, y bueno, y esa, en lo de Román, ahí en la calle Las Heras, o sea, y esa propuesta está acompañada por los vinos de Tandil, para seguir manteniendo, digamos, el tema de los sabores, mm. O sea, y ahí va a estar la chef, la enóloga, o sea, que va a estar contando un poco, digamos, cómo ha ido evolucionando este vino y las otras cepas que se sirvan. El sábado que viene, a la mañana, ¿no es cierto?, vamos a tener Valle del Picapedrero, un recorrido histórico por la historia de los picapedreros, o sea, y cierra con una degustación de bondiolas. Bondiola las brasas, ¿no? Exactamente. Estoy confundiéndome mañana. Eso es lo que vamos a sortear en un ratito nada más. Vamos por el agradecimiento a ustedes también a la asociación, porque ahora en un ratito, para 2 oyentes de la radio, vamos a tener la posibilidad de 2 pases para mañana a la mañana en el histórico lugar. Exactamente, va a haber un guía de mucha experiencia que va a conducir, digamos, la guiada, y nos va a poder contar a los tandilenses y extraños, o sea, digamos, cuál fue la primera industria que tuvo la ciudad, que fue la industria de la piedra. Mm. Con lo cual, digamos, si tenemos un día como hoy, realmente es una jornada para no perdérsela, más allá del evento solidario, del acto solidario de participar. Y si, digamos, ¿por qué? Porque vamos a tener la posibilidad de recorrer en familia un lugar tan bonito, tan quebrado como es el Valle del Picapedrero, que tiene tanta historia, porque son una de las primeras canteras que funcionaron, o sea, para ubicarnos, el valle está donde era la cantera Aurora, o sea, que era, digamos, la estancia de los manantiales. Se ingresa donde está el puente colgante antes de llegar al Club Banco Provincia. Claro, un lugar bárbaro. Y bueno, hacías referencia que hay un montón de lugares que van a ofrecer el plato solidario. Yo tengo acá el listado y estaría bueno darlo a conocer, porque evidentemente cada una de estas empresas son las que han apostado también a brindar este plato solidario. Albero Verás, Antares, Bautista, Calabaza, Cantina Pink, Che Papá, y esto no es chivo porque es solidario. Claro. Cocina Soho, Come Cabrón, Curicurá, Bodegón del Fuerte, El Criollo, El Molino, Época de Quesos, Gales, Hostería La Cascada, La Orilla, La Rueda, La Vereda, Ladran Sancho, Les Orange, Macanudo, María Restó, Golf Club, Mullen, Hotel Restó, Nostro Pizzería, Parador El Centinela, Pistacho, Plaza Hotel, Posta Natural, Siquet y Tierra de Azafranes. Para todos los gustos, realmente. Muy completo. Sí. Pues sabés que hoy comentaba Beto que, digamos, que tenemos que cortar, y a veces es bastante chocante, o sea, tenemos que cortar la inscripción de restaurantes que se ofrecen. O sea, digamos, porque no podés poner más de 3 por día, porque sería, digamos, una oferta, inclusive tampoco sería muy lógico que hubiera 5 restaurantes distintos el mismo día. Pero realmente cortamos en 20, 21, porque la semana tiene 7 días. Claro. Y bueno, y no podemos seguir agregando nombres. Pero sí, vos fíjate que, digamos, que es muy variopinta el nombre y el estilo de todos los restaurantes, y todos tienen el mismo concepto, digamos, lo que es la rentabilidad de ese plato es lo que se le dona al banco. Luis, te quería consultar algo que no sé si te mato en realidad con la pregunta, si lo tenés tan presente o habría que preguntarle a alguien del Banco de Alimentos, pero vos decías que por cada plato solidario son 5 viandas. Uh-huh. ¿Tenés presente en los años anteriores cuántos platos finalmente hubo? El año pasado se juntaron entre los eventos y los platos 10.000, 9.800 sin moneda. Epa. Mucho. O sea, es un número realmente sí, significativo. Sí, sí, sí. Comparado a lo que hace el banco, por supuesto no tiene un impacto altísimo, pero sí es muy trascendente. Sí, sin ninguna duda. Sí, realmente es muy trascendente. Y tiene la particularidad, como esto es una entrada de dinero en efectivo, o sea, le permite, digamos, al banco manejar cierta disponibilidad financiera que no la tiene, digamos, de la misma manera cuando, no sé, cuando recibe un animal o 1.000 kilos de trigo para convertirlo en harina. Yo creo que digamos que ambos somos beneficiados, o sea, primero porque se cumple nuestro objetivo, que es la solidaridad, y segundo porque la gente, digamos, a través de acciones como estas conoce el esfuerzo que hace el banco. Claro. Digamos que en un momento como este es mucho más importante que cuando empezamos hace 5 años. Incluso también está la otra, me parece, otra pata, porque es devolverle un poquitito de parte de ustedes a toda la gente de Tandil el apoyo permanente, ¿no? Esto es así, digamos, en muchos restaurantes, digamos, la gente, la comida que se elabora y no se logra vender, o sea, uno siempre tiene un grupo de referencia, digamos, para distribuirla. O sea, esto es mucho más orgánico. Uh-huh. Esto es mucho más orgánico. Por eso, digamos, para nosotros es una satisfacción, porque a veces uno no hace las cosas porque no encuentra la forma, y ahí se me ocurrió decir que esto nos ayuda a ayudar. O sea, digamos, ¿por qué? Porque esto nos permite, digamos, a través de una acción puntual, o sea, digamos, poder colaborar con gente que hoy de repente está necesitando más ayuda que en otro momento. Exactamente, no ajenos a la realidad, ¿no? De lo que está pasando, pero bueno, además está buenísimo porque está buena la semana gastronómica, o sea, en realidad porque la vida sigue, Mariana. Claro, sí. Exactamente. Porque digamos, hay momentos buenos, regulares y malos. Bueno, exacto. La vida sigue siempre, no es que se para, no es que uno pone digamos en ralentí porque bueno, las cosas están mal, no, mira, el compromiso está y bueno, claro. Y los que se suman, habrá algunos que hacen más esfuerzo, otros que hacen menos esfuerzo, pero se suman desde el corazón. Exactamente, y va a acompañar una buena semana en cuestiones climáticas, ¿eh? Van a tener máximas entre 18, 20 sí, grados, así que bueno, va sí, a acompañar el clima. Lo estábamos manejando, sí. Digamos, estábamos relojeando, digamos, el clima, y realmente va a estar muy, muy lindo. O sea que va a ser una invitación más para que, digamos, que la gente pueda colaborar. Exactamente, Luis, te agradecemos el contacto. No, por favor, a ustedes por poder difundirlo, muy amables. Hasta luego.